otro en mi corazón me da cuando te veo llegar y debo disimular. Me gustas tanto que siento enloquecer y cuando sueño tu piel mi alma comienza a arder. Obsesionado contigo estoy. Sería